llorar, no te des suplicar. Eso acabó hace rato, no más. No te voy a aguantar, ni voy a perdonar a tu cariño ingrato. Verás que puedo ser el hombre infiel, el ser más cruel que nadie imaginaba. Verás que yo aprendí tanto de ti, que de hombre bueno me volví malvado. Dirás que te perdí y de volver yo sé pagar con la misma moneda. Ahora vas a sentir y a recibir la medicina que antes tú me dabas. Besos fríos te daré, ese amor yo te daré, mentiras te contaré y de ti me reiré. Sin tu cambio así no sigo y te doy todo mi olvido y me busco otro querer. Besos fríos te daré, ese amor yo te daré, mentiras te contaré y de ti me reiré. Sin tu cambio así no sigo y te doy todo mi olvido y me busco otro querer. Pero no más, ya no te aguanto más, no más. No te des suplicar, eso acabó hace rato, no más. No te voy a aguantar, ni voy a perdonar tu cariño ingrato. Verás que puedo ser el hombre infiel, el ser más cruel que nadie imaginaba. Verás que yo aprendí tanto de ti, que de hombre bueno me volví malvado. Vas a sentir y a recibir la medicina que antes tú me dabas. Besos fríos te daré, de ese amor yo te daré, mentiras te contaré y de ti me reiré. Sin un cambio así no sigo y te doy todo mi olvido y me busco otro querer. Besos fríos te daré, ese amor yo te daré, mentiras te contaré y de ti me reiré. Sin un cambio así no sigo y te doy todo mi olvido y me busco otro querer. Pero no más, ya no te aguanto más, no más.